minuto. Soy el molino de tu amor, ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Para volver a escuchar Le Tercer Monde, radionauta.com.ar. Mañana en Radionauta, una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que se conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Que hemos denominado Contenido Latente. Estamos en Radio Nauta 106.3. Somos Contenido Latente y hoy tenemos bastante de la casa para convidar. Viene Jorge Hunt a contarnos sus historias, a llevarnos por el país, a disfrutar distintos escenarios de Argentina. Viene Sergio Gracia con sus historias de Leo Maslía. Va a venir Checho, nuestro columnista de blues, a contarnos novedades, a hacernos escuchar música, a desasnarnos un poco. Y también está Nancy Sevillano ya dando vueltas, nuestra columnista de literatura platense. Vamos a ver qué nos trae hoy. Y no sé si tenemos entrevistas, tenemos bastante hoy. Así que sin vueltas, vamos a arrancar con música, como de costumbre. Vamos. Su majestad del Matarife de Dios. Primero él y después vos. Va en conducción espiritual, tratando de ser el nuevo papá, justo a 20 años de la vida. Ay, latente. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Contenido latente. Bienvenido, Guille. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Buenas noches. Bienvenido, Jorge Hunt. Bueno, gracias. Radionautas de Contenido Latente, la verdad, buenas noches. Una alegría enorme poder estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tanto me gusta, ¿no? Estas historias. Y bueno. Felicitaciones por el Cóndor de Fuego 2015. Bueno, muchas gracias. Sí, vos sabés que lo entregan ahora el 7 de noviembre. En el Coliseo Podestá a las 19 horas, así que quien guste ir, hace una ceremonia muy linda. Estábamos hablando recién justamente que se hace la quema de las estatuillas, es decir, la cocinada de las estatuillas. Creo que, no sé si este sábado o el otro sábado, supongo yo. Y Eduardo Scofield es un personaje muy particular. Él es un artista que nació acá en La Plata, en la zona de Romero. Pero su alma es es este Huelche, es mapuche, él es un hombre de la Patagonia. Ama la Patagonia, y bueno, entre muchas cosas que hace con respecto a estos cóndores, que lo entrega a la gente que contribuye de alguna manera, pone la gente que pone un granito de arena a lo que es la cultura de nuestro país. Claro. Es decir, desde el año 80 y tantos que él empezó a entregarlos, ya lleva entregado cerca de 2000 o algo más de 2000. No perdió tiempo. Hasta el Tata Yupanqui tenía uno, ¿viste? Donata tenía uno, qué sé yo, Mercedes Sosa tenía uno. Hay muchos, los más renombrados artistas, actores, pintores, toda la gente aquella que ha contribuido a la cultura de alguna manera en nuestro país, los busca, tiene gente que se dedica a eso. Y entonces, se celebra esto. Sí. En grande. Cuando se hace, se prende el horno, por ejemplo, se hace toda una ceremonia agradeciéndole a la Pachamama, a la Madre Tierra, de que nos permite utilizar sus elementos para lograr este objetivo. Y la verdad que, bueno, él toca una especie de, ahí se me borró el nombre ahora, es un instrumento mapuche. Además tiene un cultrún también, que toca el cultrún. Es como si fuera un erque, viste, que él tiene. No recuerdo, se me escapó el nombre, ya me voy a acordar. Ya va a volver. Y bueno, él toca estos dos instrumentos. E inclusive el día que hace la ceremonia en el Coliseo Podestá de entrega de los premios, él llega al salón tocando este instrumento, viste. Vamos a organizar, vamos todo el equipo. ¿Cómo no? Van a ser muy bienvenidos, sí. Sí, un privilegio. Y hoy, bueno, hablando de instrumentos, hoy les he traído una historia, como la mayoría de las leyendas, una historia de amor, una historia de amor fatal, la historia. Es la historia de la quena inca, un instrumento milenario. Así es que es un poquito larga, así que lo vamos a hacer en dos bloques. Como a usted le parezca. Bueno, les cuento. La quena es un instrumento andino, como les decía recién, milenario y patrimonio de la rica cultura sudamericana indígena. Es un instrumento común para Ecuador, para Perú, Bolivia, norte de Chile, toda la zona andina norte de Argentina. Y es el instrumento del Inca, el acompañante inseparable del pastor andino y recuerdo viviente de un amor prohibido. La quena es la flauta de América del Sur. Es un instrumento tradicional andino de viento, una especie de flauta elaborada tradicionalmente con un trozo de caña, aunque también puede hacerse de otros materiales de origen vegetal, se la ha hecho de calabaza, se la suele hacer de bambú, claro, e inclusive de hueso de animal. Es muy probable que sea el instrumento de viento más antiguo que existe, esto según varios cronistas que dicen que el hombre concibió y usó, muy parecido a la quena, un instrumento desde la prehistoria. Y la data más antigua de que se tenga noticias ciertas es de una quena que se encontró en las costas del Perú, que tendría más o menos unos 5.300 años de antigüedad. Se conserva en un museo, creo que de Perú. Generalmente la quena tiene 7 agujeros y unos 30 o 40 centímetros de largo y un espesor de más o menos 4 centímetros, algo así. Se dice que una de las primeras referencias escritas sobre la quena fue del conquistador e historiador español Pedro Siza de León, quien en su crónica del Perú detalló la etnográfica y también las costumbres que tenía el pueblo inca. Y entre ellas narra cómo, cuando van a la guerra los incas, llevan muchas bocinas y tambores y flautas y otros instrumentos. Las flautas a las que se refería de León, aseguran historiadores contemporáneos, eran precisamente quenas. Además de crónicas históricas, existen también varias leyendas que hablan sobre su origen. Una de ellas, quizá la más popular, es la conocida como la leyenda de Manchay Puitú, que no obstante eso también tiene cuatro versiones. Por algunos la dan como que se origina en Bolivia, alguien como que se origina en Perú, y le atribuyen nombres diferentes a quien es protagonista de este asunto. Pero esta leyenda cuenta que a mediados del siglo XVIII, un joven indígena de apellido Campo Real, originario de la provincia boliviana de Chayanta, al convertirse en sacerdote, se le puso a cargo de una parroquia donde conoció a una joven de la cual se enamoró perdidamente. Evidentemente esta era una relación prohibida, pero ninguno de los habitantes del pueblo se atrevía a hacer nada al respecto. Después de todo, el joven era bondadoso y se había ganado el respeto de toda la gente del pueblo. Por el contrario, a la joven la veían como la culpable que hizo caer al sacerdote en el pecado. En cierta ocasión, el cura fue llamado a Lima para cumplir con ciertas tareas. Al irse él, los pobladores aprovecharon su ausencia para expresar su repudio hacia la muchacha, a quien persiguieron sin ningún tipo de piedad. Varios días más tarde, se encontró a la joven indígena sin vida. Nunca se supo si fue víctima de la agresión de alguno de los habitantes del pueblo o si murió de tristeza y soledad al no tener a su amado a su lado. En el próximo bloque les voy a seguir contando y les voy a contar cómo finaliza esto. Ahora, ya que estamos en el tema de la quena, vamos a escuchar a un conjunto peruano que se llama El Alma de la Quena, en un tema de Benítez y Valencia, dos músicos ecuatorianos, el tema que se llama Vasija de Barro. Nosotros lo hemos escuchado, cantado por Don Atahualpa Yupanqui, por Mercedes Sosa también. Así es que vamos a escuchar este tema que es muy tradicional, es muy lindo, y después continuamos con esta historia. Thank you. Estamos escuchando Loma Prieta, Luliave, un tema de Nayo Ulloa, un aerofonista que es el que justamente quien grabó el Cóndor Pasa, que yo suelo utilizar claro. Cuando hacemos y contamos algunas cosas de la zona andina. Bueno, continuamos con esta historia. Resulta que al regresar el cura y enterarse del terrible hecho, cuenta la leyenda que perdió la cordura y se volvió loco. Su amor era tal que una noche decidió desenterrar el cuerpo de su amada, tomó una tibia y con ella hizo una quena. El relato quichua original dice lo siguiente: quiero algo de ella. He de arrancarle un hueso y lo tendré en mi seno cual si fuera ella misma. Él se ha de convertir en quena entre mis manos y ha de llorar mis propias lágrimas. Desde la eternidad, desde el origen de la luz, es tal vez ella quien me está llamando. No, es tan solo el lamento de mi quena. Dicen que el joven andaba errante por las distintas comarcas y que cuando se encontraba con un cántaro, colocaba la quena y entonaba una triste melodía, a la cual se conoce como Manchay Puitú, en memoria de ella. Este cántaro en la actualidad se sigue utilizando, es un cántaro normal, en el cual por la boca del cántaro se introduce la quena, pero tiene sobre los costados dos oquedades, dos agujeros, para poder sostenerlo y a la vez para poder tocar la quena. Y algunos le introducen un poco de agua para atenuar así también el sonido. Y los sonidos que son muy, muy suaves, así tipo lastimeros, bueno, te hacen poner los pelos de punta realmente. Manchay Puitú se llama esto. Tras su muerte, la iglesia quiso borrar todo indicio de este amor prohibido y mandó quemar todas sus pertenencias. Además, advirtió que todo aquel que usara ese instrumento o tocara aquella melodía sería excomulgado. Pero nada pudo detener a aquellos que conocieron de cerca la historia de aquella relación desventurada, la cual fue pasada de generación en generación por los andinos. Fue así como nació la quena, cuyo canto, dicen, es el triste lamento de aquel joven enamorado por su amor perdido. Según la leyenda, algunos tocan su quena dentro de unos cántaros o vasijas, como lo hizo él en el relato, que es justamente lo que yo les contaba recién, que es la vasija que tiene tres aperturas. Esto lo hacen para abrigar a la quena y al sonido que produce. Para tocar la quena, utilizando esta técnica, los pincuyu camayoj o camayoj, es decir, los flautistas en quichua, le insertan por la apertura superior. Luego meten las manos por los orificios laterales del cántaro, lo cual les permite sujetar y tocar el instrumento con mucha mayor facilidad. Otra peculiaridad de este método es que el sonido que se produce es algo distinto al que se obtiene cuando se la toca de manera usual. Claro. Pues el fondo del cántaro los flautistas colocan, como les decía hace un rato, un poco de agua que de alguna forma amortigua las vibraciones del sonido. Y otros creen que el sonido de la quena es el lamento de los incas, quienes a través de él llaman a su pueblo a reconstruir su antiguo imperio. Está bárbaro. Sí. He aquí la leyenda de la quena inca. De este instrumento tan usado en el altiplano, ¿no? Imposible no remontarse a. Exactamente. Al altiplano. Aparte, cuando uno viaja por esos lugares, siempre, inmediatamente, lo primero que aparece exacto. En la imaginación es el sonido de la quena y el charango. El charango. Sí. Es inevitable. Bien de altiplano. Bueno, para cerrar vamos a escuchar al conjunto Janaspacha, que es un conjunto de aquí, de la ciudad de La Plata. Muy bien. En un huayno, Bueno, también se toca mucha quena, pero este sí es un sonido más alegre. Bueno. Se llama Fiesta Aymara. Más cerca del carnavalito. Exactamente. Más cerca de un carnaval. Y no tenemos miedo de ser excomulgados, ¿verdad? Para nada. Perfecto. Fiesta Aymara, entonces, Janaspacha. Vamos. Será hasta la próxima y en muchísimas gracias. En 15 siempre un placer. Días nos volvemos a encontrar. ¿Cómo no? El placer es mío, chicos. Un gusto. Grande. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Contenido Latente 106.3, radionauta.com.ar, despidiendo al amigo Jorge Hand con esta historia de la quena, instrumento legendario. Y bueno, cerrando eso, estamos acá con Checho, con el encargado de los ciclos de blues de los viernes en Rey Lagarto. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Bueno, ¿todo bien? Bien, todo bien. Un gusto, loco. No, por favor, el gusto es mío siempre. Bueno. Estar con amigos, acá, compartir un rato de radio. Así que gracias por la invitación, como siempre. No, de nada. Por favor, estaba de más. Nos vas a estar hablando un poco de lo que va a pasar el viernes, ¿no? Claro, sí, sí. Tenemos una visita internacional. El quinto show internacional del año que trae el Maldito Blues Club. Se trata de un joven canadiense, guitarrista, él, blanco. Igual el otro día nos hacíamos una pregunta charlando, una charla de café, café de mentira, pero bueno, si había alguna, si había algún morocho en Canadá, ¿no? Morocho me refiero color de piel, pero que haga blues. Debe haber, ¿o no? Quizás, pero es una pregunta que nos quedó flotando ahí. Lo vamos a preguntar cuando lo veamos el viernes. Buena pregunta. Por eso aclaré medio al pedo que era blanco, pero bueno. Está bien, está bien. No, pero un tremendo guitarrista. Joven, como dije, tiene 36 años para tocar blues, es muy joven, comparado con muchos históricos que nosotros escuchamos a diario, que hemos leído historias, están o todos muertos o son tipos que ya van, claro, como joven 60 y pico para arriba. Claro. Así que este es un pibe que toca la guitarra como los dioses, que tiene una escuela importante. No solo la de Canadá, que hay una movida grande dentro de lo que es el blues, porque muchos afroamericanos se fueron a vivir a Canadá. Uh-huh. Y hicieron sus bases allá, empezaron a grabar y después desde Canadá partieron a recorrer el mundo. Sino que también se ha rodeado de muchos músicos estadounidenses, tirado a la costa oeste de lo que es Estados Unidos, que es donde habitualmente se toca el jump o el blues de la costa oeste, que es más swingueado, más bailable, más emparentado con lo que era el blues de Texas en su momento, cuando los viejos tejanos se fueron para el lado de California a buscar laburo, que había algunas posibilidades de laburar, y ahí es cuando mezclaron un poquito lo que era el estilo de Texas con el de California. Y este pibe tiene algo de eso. Se rodea, ya te digo, con muchos músicos de Estados Unidos, de los que están hoy por hoy allá arriba, como Junior Watson, como King Wilson, todos músicos blancos, pero que hoy por hoy son casi el futuro del blues o lo que está establecido ahora. Hoy por hoy. Ya no hay tanto afroamericano dando vueltas, quizás. Bien. Por esa cuestión generacional que te decía. Y en cuanto a banda, ¿viene él solo y está con una banda acá o viene con su banda también? No, viene con un trío, o sea, viene en formación de trío. Habitualmente él suele tocar en esa formación, que también es para demostrar un poco los dotes guitarrísticos que tiene el chabón, porque claro, se puede lucir más en un trío. Que lo van a acompañar músicos de acá de Buenos Aires, parte de una formación prehistórica de la Argentina, de una banda que se llama La Vieja Ruta, con la cual al otro día él se va a estar presentando en Capital, en La Trastienda, pero ahí va a estar la formación completa. La Vieja Ruta son como 11 músicos, y es junto con Memphis La Bluesera y La Mississippi la banda más longeva que hay en el país de blues. Quizás la menos conocida, pero tienen 6 discos editados, más de 900 shows hechos. Así que parte de esa formación gigante lo van a estar acompañando, el batero y el bajista, básicamente, claro, a J.W. Jones o Josh Wayne Jones, como es el nombre real, pero más fácil J.W., ¿no? Está bien, está bien. Que ahora estamos a pico seco, con un par de cervezas, Josh Wayne, se te traba la lengua, se te hace una trenza, más o menos. Ya vamos a decirle George. Sí, sí, o J. Al final de la charla es J, ¿viste? No, la verdad que es interesante. Es la primera vez que visita el país. Ha estado en Brasil, como mucho, en la parte en lo que es Sudamérica, pero es la primera vez que viene a la Argentina. Arrancó siendo baterista, nada que ver, y un día vio un show de B.B. King, que dice que lo tiene allá arriba, y a partir de ahí se dedicó a tocar la guitarra. Después de ahí no paró más y ha grabado en Sun Records, en los estudios Sun, grabó Elvis, por ejemplo, para que lo conozcan, para tener un referente conocido. Y se rodeó de músicos el guitarrista de Howlin' Wolf, que tocó por más de 20 años con él. Howlin' Wolf en Record. Claro, fue las primeras grabaciones de Howlin' Wolf. Little Richard, yo creo que vi una película. Claro, las primeras grabaciones de Howlin' Wolf son en Sun Records, pero no editó en Sun Records, sino que el Colorado, ¿cómo se llama? Philip. Ahora me acuerdo el nombre. El dueño de Sun. Le vende a Chess Records las grabaciones y se edita el primer material de Howlin' Wolf por Chess Records, que era un sello de Chicago. Sun Records está en Memphis. Pero bueno, tocó con Hubert Samlin y con Charlie Musselwhite, que es un armoniquista tremendo, hombre que ya está entrado en años, pero es un animalito. Se dio ese lujo, o sea que esto también lo solemos hablar siempre. Que si vos no tenés un talento importante para tocar blues, que aparte el blues es bastante sectario en ese sentido, si vos no sos del palo no entrás, y aparte para tocar el blues que vos lo tenés que sentir, ¿no? Esto no se aprende en una escuela, es 100% feeling. Si vos no tenés ese talento, yo soy Hubert Samlin y a vos no te voy a acompañar a grabar un disco, siendo Hubert Samlin, ¿no? O Charlie Musselwhite. Entonces eso es lo que se valora de este pibe, y ahí es donde uno para las antenas y le presta atención y dice, pucha, este loco toca en serio. Más allá de que lo puedas escuchar y un solo más, un dedo de menos o lo que sea, se nota que toca bien, pero tomando como esa con la referencia de estos tipos importantes que hayan prestado su colaboración en un disco, ya es para prestarle atención. Está bien. La verdad que es muy interesante este muchacho. ¿Esto es temprano, después de la medianoche? Después de la medianoche, sí. Va habitualmente el Maldito Blues Club arranca con un mini set acústico a cargo de Juan Ignacio Saulo, uno de los mejores guitarristas que tenemos en la ciudad de La Plata de blues. Una intro haciendo country blues del Delta, bien acústico, con un dobro y la suela del zapato pegándole a la madera y nada más, bien rústico. Una intro así de media hora. Después van a estar tocando unos chicos amigos de una muy buena banda también de acá de La Plata, que se llama Blues Hard Boogie. Ajá. La cual recrea blues de Chicago de los 50, ¿no? Todo lo que fue la posguerra. interesante, con versiones de clásicos del blues, pero ayornadas al perfil que tiene la banda. Y después va a estar cerrando el amigo J.W. Jones. Eso va a ser alrededor de las 12 de la noche, más o menos 12 y media. Bien. ¿Lo que es entrada es en el momento, en el lugar? ¿O hay, no. Hay, sí, en el momento, en la puerta hay entradas, pero hay entradas anticipadas. Ah, bien. A un valor mucho más barato que lo que vale en la puerta. En Jason, en los dos locales de Jason, el de Plaza Italia y el de Calle 6. Y si no, en Cruz Tattoo, en una casa de tatuaje y barbería que está en Calle 56, entre sí. 9 y 10. Así que ahí están a la venta. Vale 100 mangos la entrada, tampoco es algo muy, muy caro, porque no, de hecho el maldito Blue Club lo hace con fines de difundir el blues y no para ganar plata. Es un club y trata de manejarse de esa forma. Para ver una intro acústica. Sí, aparte tenés eso, una así intro con dos bandas antes, así claro. Que está bueno como para ir temprano. Sí, y para descubrir, siempre decimos lo mismo cuando convocamos al público, sobre todo los que son músicos, que esto es un show ideal para que lo vayan a ver los guitarristas. Claro. Porque es un tipo al que, si vos estás estudiando o querés... O aspirás a tocar un... Claro, es... como para robarle algunas cositas, algunos fatos, algunos yates. Hay que aprovechar todo. Sí, suele pasar cuando traemos a Chris Kay. Nosotros habitualmente todos los años traemos a Chris Kay, que es otro guitarrista de California, que lo ama, todos los violeros lo aman, que ese es el día que se llena de guitarristas. Pero pues quizás como este no tiene tanto nombre, no es tan conocido, es la primera vez que viene a la Argentina y obviamente a La Plata, es como para tirarle el dato, pasarle la data de que es interesante para que lo vayan a ver. ¿Y cómo surge llamarlo a él? En realidad es gracias a los chicos de La Vieja Ruta, porque él presta colaboración en el cuarto disco La Vieja Ruta, creo que llevan 5 o 6. Pelaron buena onda y le plantearon si quería grabar en un par de temas del disco, y el flaco se copó. Desde Canadá se fue a un estudio, charlaron a ver qué era lo que querían, se fueron pasando material y después, bueno, estas cosas de la tecnología que ahora permiten que un tipo estando desde su ciudad de origen te pueda mandar todo por internet y después, bueno, mezcla, masterización y todas esas cosas. Y a partir de ahí se hizo una buena relación y, bueno, lo invitaron ellos para que venga a engalanar el festejo por los 25 años de La Vieja Ruta. Y nosotros que estábamos por acá dando vueltas, lo vimos pasar y lo pescamos. Lo pescaron. Básicamente fue así, estuvimos atentos, nada más. Bueno, buenísimo. Ahí queda hecha la invitación entonces. En Rey Lagarto, 45, 8 y 9, si no me equivoco. Exacto. A partir de las 21, 22 entonces. A las 22. A las 22. Más o menos. Sí, sí. Bueno. ¿Algo más, Malena? Para no, que vayan temprano, según mi experiencia personal. Sí, pues suele pasar que se llena después tenés que esquivar cabezas y cosas de ese estilo, pero se la pasa bien. Bueno, listo entonces con... No sé con qué nos trajo para escuchar. Hay un par de temas para escuchar y para que vayan viendo de qué se trata este muchacho, que es lo que suele hacer. Esto, traje un tema de ese disco que está grabado en Sun Records, y otro que es el primero, que lo graban en el año 2000. Él tiene 8 discos editados y saca uno ahora el 28 de octubre, el noveno. El primer disco él lo graba porque gana un concurso de bandas en el 98 y con la guita de ese concurso de bandas graba su primer disco. Así que traje algo de ese primer disco y algo de lo que graba en Sun Records allá en el año 2010. Bueno, a ver, escuchamos algo entonces. J.W. Jones. Oh, an operator made off with a lot of people's lives. Yeah, you picked a lot of pockets, $65 billion worth of lies. Suicide. Oh, an operator. lot of people's dreams. Yeah, you took half the country for a ride. Yeah, you built them with your Ponzi schemes. You don't care about the lives you've ruined. Too addicted to your life of greed. We'll be right back. want it. If you don't, you can fake it. Either way, baby, I'm sure we could take it. Shake that mess. Well, shake that mess. Do it for me right now. Yes, baby, shake that mess around. Radionauta, al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón. Todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos, uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. Por quienes venimos a luchar. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. La música nos indica su presencia espiritual, física, en este estudio. La mía y la de Leo Maslía, ¿no es cierto? Por supuesto. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo les va? Seguimos con las locuras y los desquicios de este uruguayo montevideano, Leo Maslía. Vamos derecho al primer relato, que está en un libro que se llama Carta a un escritor latinoamericano y otros insultos, del año 2000. Esto se llama Carta a un escritor latinoamericano. Y dice así: querido escritor latinoamericano, hemos venido siguiendo tu carrera durante las últimas décadas y tenemos algo importante que comunicarte. Te contamos que será de provecho no solamente para ti y los tuyos, sino para la mantención del sano equilibrio existente dentro del rico espectro de formas, géneros y estilos que articulan el vasto mundo de la literatura. Sabemos que tienes talento, pero cuidado, utilízalo con tacto. No intentes incursionar en papeles que no te han sido asignados. No vanguardices porque te vamos a boicotear. No vamos a avalar tus inventos. Debes usar tus dones en la tarea de aplicar técnicas poéticas y narrativas que nuestros escritores consagraron como válidas. Solo que ellos se valieron de esas herramientas para describir nuestra realidad y tú debes describir la tuya. Hay por ahí un grupo de intelectuales que asumen en nombre de Europa Occidental la culpa que ella tiene de que tu país y tu gente viva mal. A esta gente necesita documentación, necesita testimonios directos de las atrocidades que la colonización y el imperialismo a lo largo de los siglos y a cargo de sucesivas metrópolis han cometido en tu tierra. Y necesitan que estos testimonios estén bien escritos para demostrar su tesis de que los latinoamericanos no son criaturas inferiores, anormales, bastardos, nacidos ilegítimamente del cruce de especies no compatibles. La cultura metropolitana, las autóctonas, con injertos de aquellas otras trasplantadas desde África por la fuerza. Eso es lo que el clima tropical los hace un poco más remolones y bueno, en la economía de mercado, el que no se apura va al muere. Así se trata de escribir bien, idiota. A veces solemos recompensar estos esfuerzos con el premio Nobel. Escribí cosas que nosotros podamos entender. Color local, sí, podés ponerle todo lo que quieras. Giros idiomáticos característicos, voces indígenas. Porque ya sabes que eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Pero píntalo con el pincel que nosotros te damos. Solo así te vamos a sacar buena crítica en Le Monde y en Cambio 16. Si escribís cosas raras, nosotros no nos vamos a esforzar en lo más mínimo de descifrarlas. Y tus coterráneos, aunque les vean cualidades, igual van a hacer la vista gorda ante ellas y van a desconfiar porque no van a estar seguros de lo que de que son buenas, a menos de que nosotros así lo decretemos. Y tiene una nota al pie. Hay una sola excepción. El único permiso ha sido expedido a un escritor de tu continente, habitándolo a ingresar lo que llamamos literatura universal, o literatura en serio, o gran literatura, Jorge Luis Borges. Pero le confiamos secretamente que eso se debe que para nosotros Borges es inglés. Te lo advertimos de nuevo, portate bien, tenés que ser la voz de la conciencia culpable de Europa. Si nos haces caso, te prometemos para siempre un lugar allá abajo en nuestras listas de los más vendidos. Y te vamos a pasear de una ciudad a otra del primer mundo para que des charlas sobre tu literatura, las desgracias de tu gente. Y en las revistas literarias europeas van a salir artículos sobre vos, escritos por nosotros. Reserva tu ejemplar con anticipación. Firmado, Asociación de Críticos Literarios de Europa y Tribunal de Geopolítica Literaria. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. De el disco Desconfíe del Prójimo, de 1985. Es una sátira del tema de Silvio Rodríguez y se llama La Recuperación del Unicornio. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Qué es café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas? Allí yo te esperaba, aquí. Pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve y por eso al fin te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo te veía el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul. Muy pocos se preguntan por qué, siendo azul. Sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, si ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carné. Una inasistencia, mi unicornio azul. Por fin te encontré, solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Estamos escuchando Contenido Latente. Bueno, ahí estaba la recuperación del unicornio. Lo recuperamos, importante. Una voz distorsionada primero, después se ponía... Impresionante. Es impresionante, bueno. Ahora un cuento un poco subido de tono. Dale. Vamos. No hay problema. Raro en Leo. Ah, no tan raro porque los dos son subidos de tono, estos que voy a contar a continuación. Primero vamos con ya el título de Vela, que es subido de tono. El Desvirgador se llama, y está en la bolsa de basura de la editorial Menosata del año 2007. Es este libro de cuentos de Leo. El Desvirgador dice así. Entre sin miedo, dijo una voz de hombre, pero muy aguda, como de contratenor. Fagundes, sin hacer caso, abrió la puerta con temor. Se encontró con un amplio despacho en cuyas paredes había decenas de retratos al óleo o a la cámara, de jóvenes mujeres, algunas de las cuales, a juzgar por el estilo y la técnica de las fotografías o de las pinturas, ya debían estar transitando la tercera edad, cuando no la cuarta. «Venga, siéntese por acá», dijo el Desvirgador. El hombre de complexión corriente debía tener unos 75 años y estaba sentado de piernas cruzadas en un espacioso sofá-cama. «Póngase cómodo. Aunque si va a pedirme que me ocupe de usted, debo advertirle que... No, dice. Lo interrumpió Fagundes, permaneciendo de pie. No vengo aquí por mí, sino por mi hija. Ah, bueno, hábleme un poco de ella entonces. Bueno, sí, pero antes me gustaría saber cómo es usted, cómo usted procede. Es simple, algunas jovencitas prefieren hacerlo aquí, en el sofá, otras me piden que haga la cama, con sábanas y todo. Sí, comprendo, pero quiero saber si usted da cuenta de la virginidad por medios artificiales o naturales. Ah, creo que comprendo su inquietud. El Desvirgador descruzó las piernas y enarcó las cejas. Voy a explicarle mi método, pero antes dígame una cosa. ¿Qué edad tiene su hija? O por lo menos dígame qué edad le da usted. Sé muy bien la edad que tiene mi hija, 23. ¿Y no tiene novio? No, tuvo muchos dragoncitos, pero ninguno le gustó. Y está realmente preocupada. Vio demasiadas películas de los años 60 y se le metió en la cabeza que es escandaloso continuar virgen a su edad. Y yo no puedo hacer nada porque soy el padre, imagínese. Sí, desde luego, entiendo. Entonces, siguió Fagundes, después de una larga charla con ella, tomamos la decisión de recurrir a un profesional. Lo bien que hicieron ustedes. En esos casos, acudir a un aficionado siempre es peligroso. El más pequeño descuido puede causarle a la chica trastornos psicológicos incurables. Fagundes se sentó en uno de los brazos del sofá. Ahora, señor, dijo, lo que yo quisiera saber es si usted le quita la virginidad con ayuda de algún tipo de instrumental quirúrgico, o si utilizo mi aparato genital, dirá usted. École cuá. Voy a decirle una cosa, señor. El Desvirgador empezó a hablar en un registro de voz más grave. Se puede desvirgar a una joven con cualquier fierro o hasta con el dedo. Ella misma lo puede hacer. pero eso sería desvirgarse desde un punto de vista exclusivamente físico. En la generalidad de los casos no resulta satisfactorio. La chica psíquicamente conserva el perfil de una virgen. Yo realizo un trabajo integral que abarca lo físico, pero también y fundamentalmente lo espiritual. En otra palabra, usted se las coge. Ni más ni menos. Bueno, muy bien, dijo Fagundes. ¿Podría darme hora para la semana que viene? Esta semana mejor no, porque está con la regla, dice. Creo que sí, que algún buraco tenemos, pero antes... No lo tome a mal, pero yo con el tiempo aprendí a seleccionar mi clientela. ¿Podría mostrarme una foto de su hija? Fagundes buscó en los bolsillos de su saco, en los pantalones, y sacó una pequeña foto tamaño carnet. Dijo el desvirgador, sin mostrar el menor entusiasmo. La carita no está mal, ¿eh? Tiene lo suyo, sobre todo la boquita. Pero habría que ver qué pasa por ahí, abajo. Yo con bagres no trabajo, perdóneme. Esta era la historia de el famoso desvirgador uruguayo. Ahora vamos con un tema también viejo, del año 87, del disco Punk. Digo Punk porque está escrito P-U-N-C, el título del disco. Y se llama El Bajón. Vamos. Cuando largué el lunes el trabajo, me pregunté a dónde voy, qué hago, y como justo andaba con el pago del mes traspasado que vino atrasado, me dije voy al cine, porque si no, el bajón me venía, el bajón me venía, el bajón. Cuando murió la luz de la pantalla y renació la verdadera talla, el mundo real que estaba de mi lado, uy, estoy rodeado, estoy acorralado. Pensé y pensé en los verdes parajes del largometraje, yo me iba de viaje, pensaba, imaginaba, porque si no, el bajón me venía, el bajón me venía, el bajón. Me tropecé llegando a la parada con un gurí, amigo de la infancia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la vas llevando? Íbamos marchando, ahí vamos tirando, y se acabó la charla, porque si no, el bajón se venía, el bajón se venía, el bajón. Cuando llegué a casa, y es un dicho, porque más bien me trata como nicho. Prendí la tele y si no la prendía, ya me la veía que se me venía, la gran mancha sombría, la depresión, el bajón, yo le digo el bajón, yo le digo el bajón. Al rato ya, cansado, saturado, desconecté el diablo de chatarra y me prendí de mi vieja guitarra. Quiero que me salga una canción del alma, una canción que diga lo que siento, mi padecimiento hecho pensamiento, un canto que transmita desolación, la canción del bajón, el bajón de la canción del bajón, el bajón de la canción, el bajón. Probé y probé con notas, con acordes, desarrollé palabras, frases, versos, pero era todo muy vago y disperso, era un balbuceo más que triste, feo. Tiré entonces la viola, porque si no, el bajón me atacaba, el bajón me tragaba, el bajón. Y esta canción que ahora estoy cantando, quizá mejor la vaya liquidando, porque ya siento arder en mi cabeza la humareda espesa de esta gran tristeza. Tristeza pegajosa, pesada, empalagosa, estática, viscosa, la pálida, muchachos, el palidón, el bajón, yo lo llamo el bajón, se me viene el bajón, ya me entierra el bajón, se parece al cajón. Thank you. con Sergio Gracia, en este bloque de Leo Maslía. ¿Seguimos con un cuento más? Ahí pasaba vamos, el bajón. Vamos a escuchar otro, escuchamos. Dale. Sí, el bajón. Este siguiendo en la con el libro La Bolsa de Basura y con la temática que hoy abordamos, más zarpada. Este se llama La Monja Degenerada. El despachante de aduanas, Cabral, se despidió de su empleada y salió de la oficina. Había advertido de que una monja degenerada estaba rondando por el edificio. En consecuencia, encendió la luz del pasillo, evitando así andar a los tumbos, como hacía otras noches a modo de práctica para cuando se quedara ciego. Desgracia que, según su oftalmólogo, no tardaría en sobrevenir. Pero su oído funcionaba perfectamente y mientras se dirigía al ascensor oyó la crepitación de muchos dedos sobre las teclas de las computadoras de las más diversas marcas. Eran todos los carneros que, al igual que su propia empleada, se quedaban trabajando varias horas más de lo que los horarios estipulaban, en intento de congraciarse con los jefes para poder comprarse algún electrodoméstico más o una casa donde meterlo. También varias especies de insectos. El conserje estaba enfermo y hacía días que no limpiaba, y algún roedor que otro contribuían al bullicio de aquel corredor. Por eso no impidió al despachante de aduana oír con claridad una voz de mujer que lo llamaba. No era la voz de su empleada. Además, el despachante de aduana miró la puerta de su oficina, estaba cerrada. Y si hubiera sido su empleada, la voz no habría podido sonar tan cercana. Miró en todas las direcciones, pero no vio a nadie. ¡Eh! ¿Tú? ¿No te llamás Cabral? Sí, yo, el mismo que come y caga, contestó sin saber hacia dónde mirar. ¿Quién eres tú y dónde estás? ¿Me estás mirando por algún sistema de circuito cerrado? No, estúpido, estoy acá arriba. El despachante de aduana levantó la vista y la vio. Era la monja degenerada, que estaba prendida al techo como una mosca. De dos recortes circulares de su hábito emergían dos nutridos senos, especies de berenjenas blancas, que debían medir sus buenos 30 centímetros de diámetro y que se movían sin cesar. ¿Qué quieres de mí, monja degenerada? Fui advertido de tu presencia. La monja cayó sobre el despachante y se lo empezó a comer a besos. ¿Qué haces? El despachante se regocijó al ser tocado en las zonas erógenas. Me había dicho que eras una degenerada y pareces tan tierna. Sigue, por favor, continúa besándome. Soy degenerada en mi calidad de monja, dijo ella, pero como mujer soy normal. Estás equivocada. Cabral abrazó a la monja. Tu comportamiento no es el de una mujer normal. Entonces, ¿qué mierda soy?, preguntó ella. No sé. Además, no entiendo cómo podías estar adherida al techo de esa forma como lo estabas. Algunas monjas sabemos levitar. En realidad, la monja se arrancó a jirones el hábito. Eso es lo único que me queda de monja. La puerta del ascensor se abrió y aparecieron cuatro madres superioras. Hermana Grisel, serás castigada por eso. Las cuatro madres caminaron militarmente hacia la pareja, pero Grisel se abalanzó contra un ventanal y, haciendo añicos el vidrio, lo atravesó. Las cuatro madres se asomaban por el hueco. Cabral también. Vio que Grisel no caía, estaba volando y giraba en el aire como sobre sí misma como una bailarina de ballet, brillando con una extraña luz y saludando al grupo con graciosos movimientos de sus manos y sus berenjenas. Definitivamente está tocada por la mano de Dios, dijo una de las madres superioras. Es una lástima que no siente cabeza. El despachante de aduana sintió que la luz de Grisel sanaba sus ojos, en los que experimentó un frescor vivificante, quizás su influjo de aquel milagro. Se sintió también él de pronto como iluminado y tuvo el impulso de hacer el amor con su empleada. Corrió hasta la oficina, abrió la puerta y empezó a desanudar la corbata, pensando en cómo abordaría a la chica, cuando vio que ella, en lugar de trabajar, estaba desnuda, con el trasero sobre el gabinete de la computadora y con el cadete de la oficina al lado encima, susurrándole obscenidades en latín. Buenísimo. Esto fue, bueno, La Monja Degenerada. Bueno, y para cerrar tenemos un bello temita. Cuento, ¿eh? Bello cuento. Este tema es bello de verdad, escúchenlo. Lo hizo con Pichi de Benedictis en un disco en vivo. Se llama El Tortellini y el Canelón. Y el tema se llama Estrella. Escúchenlo, es muy bello. Me despido hasta dentro de dos martes. ¿Sí? La de Sergio, muchísimas gracias. Adiós. Y buenísimo. Gracias a ustedes. Ahí vamos, con ese.

Seguimos en Contenido Latente. Bueno, ahí pasaba Sergio Gracias con el bloque de Leo Maslía. Y ahora tenemos otra cosa, tenemos en línea... La muerte también sabe bailar. Muy bien. Así afirma el señor cura Mercader, que nos está escuchando, y ahora el 1 de octubre va a estar presentando CD. Buenas noches, cura, ¿me escuchás? Buenas noches, sí, los escucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos acá. Malena y Guille te saludan. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, buenas noches. ¿Con qué nos vamos a encontrar este 1 de octubre? Bueno, ¿cómo explicar esto? Bueno, por lo pronto con la presentación de un disco de un escritor. Creo que es un buen resumen, digamos. Tampoco es un audiolibro común y corriente, no soy un escritor común y corriente. Y por lo pronto esto, va a ser un disquito de media hora, lo voy a hacer en orden. Y bueno, resumen más que nada lo que es mi primer libro, que es La muerte también sabe bailar. Lo que son las presentaciones de los libros, que son medio performáticas. Así. ¿Vas a estar solo? ¿Vas a estar acompañado? ¿Cómo es el evento? El evento, bueno, me van a acompañar Betty Se la Aguanta Sola y Estado Irreversible. Y yo estaré compartiendo escenario con Lucien Feinberg, que es una violinista con la que vengo haciendo camino durante los últimos años. Igual la parte del disco va a ser, voy a hacer yo en solitario, y luego voy a tener otra parte del espectáculo en el cual voy a subir con Lucien, hacer algo más espontáneo, que es lo que hacemos. Perfecto. ¿Dónde va a suceder esto? Esto va a suceder en el Centro Cultural Favero, en 117 y 40. 117 y 40. Sí, barrio Hipódromo. Perfecto. Sí, bueno, la entrada va a estar ahí en la puerta, creo que va a salir $30, y el valor del CD va a ser de $50, valor promoción de salida. ¿Y se van a encontrar los libros ahí también? Y se van a encontrar con los libros también, sí. Pero, 4 libros son. 4, ya un montón. Sí. Dato interesante, que los... la producción de los libros y de lo que es el arte del disco fue llevado a cabo ahí en la imprenta del Olga. Ajá, de la pasamos casa. Pasamos un chivo de paso. Sí. Que la verdad que, bueno, hace ya bastante tiempo que vengo laburando con ellos y la verdad, para sacarse el sombrero. Perfecto. Queda hecha entonces la invitación. Repetimos. Queda hecha la invitación, tal cual, los esperamos ahí. Un poco de rock, un poco de canciones solistas y un poco de poesía performática, como le llaman algunos. Prometemos de todo, entonces. Variado. Una noche variada, sí. Esa es la idea. A partir de las 22 horas. A partir de las 22 horas, sí. Perfecto. Ahí estaremos, entonces. Bueno, los esperamos. Los esperamos a todos. Muchas gracias, cura. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un gusto. Gracias, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, Male, ¿con qué seguimos? Vamos a música, me parece. Dale. El productor nos abandonó, me parece. Sí. Decir que tenemos al Colo, que él se encarga de gritarle a todo el mundo. Mago, mago. La pilotea toda. And tell me where Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo. Seguimos en Contenido Latente 106.3 desde Olga Vázquez en este programa que se llama Contenido Latente por radionauta.com.ar y por el pasobar.blogspot.com para Córdoba, sur de Córdoba. Nos escuchen desde el sur de Córdoba. Bueno, otro bloque literario. Lo prometido es deuda. En la mano de nuestra amiga Nancy La Vasca. Buenas noches. Buenas noches. Literario y más que nada literario muy actual. Temas que por ahí no tocamos, ¿no? Exactamente. O temas que tocamos de oído, que no sabemos, que no vivimos. Por eso me gustó este libro de Colectivo Juguetes Perdidos, que estuve en la presentación y que estuve la oportunidad de hablar con uno de los chicos, que ahora no me voy a acordar, ahí me acordé, Ignacio Gago. Bien. Estos chicos han hecho un trabajo de talleres en los barrios, han ido a los barrios con una idea distinta, con la idea de escuchar, de ver, de observar, de aprender esas cosas de los pibes en los barrios y qué es lo que pasa con los pibes en los barrios. Y de ahí hicieron un resumen de palabras como rejuntes, vecinos, engorrados, tranzas, berretines de verdugo, orden y tranquilidad, precariedad, totalidad, nunca me equivoco y hoy sí, dinero, vida loca, misterio, linchamientos, los disponibles, el vuelto, matar, morir, interiores estallados, estar pillo, realismo, hacia una adultez. El libro se llama ¿Quién lleva la gorra? ¿Quién lleva la gorra? ¿Quién lleva la gorra? Y yo le voy a leer un cachito, que también obviamente ya lo perdí, que estaba marcado, pero ahora lo voy a encontrar. Tiene partes interesantísimas. Porque el trabajo ha sido tirar palabras y dejarlos hacer. Y eso es lo bueno. Ahí es cuando te das cuenta que cuando alguien que pasa por la universidad o que milita y va a los barrios, va con la idea de que sabe y va a enseñar. Y no es así. Es al revés. Uno normalmente aprende mucho ahí, mucho más de lo que aprende a veces en la universidad o en los colegios. Esto se llama Servicio Militar a Cielo Abierto. Rubén ya lo había murmurado dos o tres veces, pero había pasado, hasta que lo tiró más alto, cuando un par estaban dando vueltas alrededor del mapa que estaba ahí en la pared. ¿Quién lleva la gorra hoy? Era la pregunta de invitación al taller, que le había quedado dando vueltas, y esta vez se autorresponde y lo escribe en el pizarrón. Como sentencia, los loros. Así comienza la discusión sobre los gendarmes en Villa Tranquila. Habla uno de los pibes y dice: te descansan, te verdubean, amigo, se la pasan jodiéndote, buscándote causa. Te paran, corte re violento, te revisan a ver si tenés fierros, pero no es que te piden que te levantes la remera o que te apoyes contra la pared y levantes las manos. Te cazan a los empujones, te empujan y te cagan a patadas y a los palos. Están re locos. Los pibes empiezan a contar anécdotas y escenas rutinarias de intervenciones gendarmes. Se alternan en el uso de la palabra. Por momentos los relatos son veloces. Es una única voz queja sobre los verdes, que lidera cualquier rating sobre la más odiado por los pibes en el barrio. Pero hay otra secuencia que también se repite. De repente uno, casi siempre el más grande, se desdobla, se parte en dos. Pero entonces se tendrían que ir los gendarmes. No, ni ahí, si estamos más tranquilos. Va, nos reverduguean, pero estamos más tranquilos. gran síntesis de la ambigüedad y complejidad del asunto. ¿Sabes lo que pasa, perro? El perro se volvió berretín suburbano. Yo tengo 3 hermanitas y los zarpados se recagan a tiros, ¿entendés? Y mirá si una bala le pega a mi hermanita. Con los gendarmes por ahí, las bandas, parece ya no se agarran a los tiros con la misma facilidad. Y esa paz es la que mantiene a nivel sensible a los gendarmes del barrio. Muy bien, fuerte. Y saca, leyendo el libro, caminando el libro, que les aconsejo lo busquen. Sí, yo te lo pedí prestado. Ya me lo manguearon. Quien lleva la gorra nos cuenta cosas de cómo los pibes se adaptan, de cómo esos gendarmes que supuestamente piensan que los educan, que los verduguean, en realidad son los pibes los que los manejan. Los pibes saben ponerse pillos, como dicen ellos, y ventajearlos, porque hacerles causa es fácil. ¿A ellos? Claro, claro que es fácil. Normalmente, ¿qué les encuentran? Un poco de... Sí. Un paso, un porro, nada más. Pero de ahí a hacerles una causa, hay un cachito chiquito, si con el porro le tiran un arma. Tal cual, los perejiles. Entonces, todo el mundo le tiene miedo a los pibes con la gorrita. Claro. No a los gendarmes con la gorra. Muy bueno. Creo muy que bueno. Es interesante. Muy bueno el libro. Porque han ido al barrio con una idea de hacer talleres y de hablar las cosas que a los pibes. Después hay una parte que comentan que a mí me causa mucha gracia. ¿Con qué sueñan los pibes? Y el pibe sueña con ser futbolista. Ese está bueno también. Lo y ganar leyendo. Mucha plata. ¿Y las pibas con qué sueñan? ¿Con ser modelo? Sí. ¿O ser botinera? ¿Y en qué termina? Bueno, ellos dicen, son realidades de los barrios. Ellos dicen en mula, o sea que lo usan los tranzas para vender. A la larga claudican, a la larga tienen que hacer algo. Y las pibas terminan en trola. Porque no consiguen dónde ni ahí trabajar, ni hay trabajo, ni hay guita para bancarlos. Sí, son las realidades de los barrios periféricos y del conurbano. Y, bueno, de los barrios de hoy. Los barrios de hoy, sí. ¿No? Y marginados, más que nada. Donde predomina mucho, sí, el ingreso de la gendarmería y de la policía, que es toda una bandera, ¿no? También lo que sí, acabas de decir. Fíjate que ellos mismos dicen, bueno, pero si están ellos hay menos tiros. Porque el gendarme corre al pibe, no al tranza grande. Corre al pibe, no a los que manejan la trata. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Los grandes se tirotean en serio. Y a veces los que mueren son los pibes. ¿Cuántas veces escuchamos que mataron a un pibe de 4 años por un tiro perdido en la villa? Sí, por estar jugando. Tal cual. Sí, fuerte, fuerte. ¿Repetimos entonces el nombre del libro? Sí, ¿quién lleva la gorra? De Colectivo Ignacio. Juguetes Perdidos. El Colectivo Juguete Perdido, de Ignacio Gago, dijimos. Uno de los chicos se llama Ignacio Gago y... ¿Y la editorial? La editorial Tinta Limón. Tinta Limón. Y lo suelo encontrar en Malicia, porque yo lo compré ahí. Bueno. Vamos a ir con un tema relacionado. Elegido especialmente. Un tema elegido. Preséntalo vos. Primero lo elegí porque me encanta la murga. Y segundo, un homenaje acá a Malena, que es toda una murguera, sabe mucho de murga. Mirá vos. Por si no sabía. No, igual el tema es justo con la sí. murga, o sea, sí. más allá de la cuestión de protesta y la ironía, es una verdad ferviente, es un tema muy en serio, ¿no? No hay lugar a interpretaciones. ¿Cómo se llama el tema? El cumple de la violencia. De Agarrate Catalina. De Agarrate Catalina. Vamos. Soy de una banda descontrolada. del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maca, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Seguimos en Contenido Latente. 13 minutos nos separan de las 12 de la noche y del fin de Contenido Latente. Bueno, un programa bastante literario. En la previa del programa, charlando con el operador, resultó que los dos en la semana leímos el mismo libro. Y bueno, en Contenido Latente también venimos hablando bastante, aparte de los bloques de La Renga y de músicos nacionales, venimos hablando también mucho de los Gardelitos, y hablábamos con el operador eso que en la semana estuvimos leyendo paralelamente sin saber, estuvimos comentando un poco Rock Sudaca, que es la historia de Corneta Suárez, el líder de los Gardelitos. Bueno, es un libro que salió hace poco, que escribe Juan Mendoza. Yo lo terminé de leer hoy y bueno, la verdad que es atrapante la vida del corneta, de este viejo que nació en 1953 en Mendoza. Bueno, siempre de niño con la tristeza de estar separado de sus padres, que su padre estaba en Buenos Aires detenido por ser peronista, digamos, resumiendo. Y bueno, ya de grande, con esta tristeza, se viene a Buenos Aires a querer indagar un poco sobre su familia. Y bueno, y ahí empieza a remarla en esto de querer tener su banda. Y al ser un personaje bastante, bastante particular, él se viene acá en épocas de dictadura. Y bueno, y curte más que nada todo el inicio del rock and roll en La Perla, y lo que ya sabemos todo con Tanguito y con los chicos de Manal. Y bueno, siempre peleando nada, ¿viste? Y su estilo de vida también iba muy en contra con lo que en ese momento pasaba en Argentina, que era lo de la dictadura, así que ha estado preso, también estuvo internado en el Borda, pero siempre arraigado a lo que es la música y la literatura, ¿no? Cuando sale del Borda, bueno, forma una familia. Estamos haciendo medio un resumen del libro. Forma una familia y después de costarle muchísimo de lo que es meterse en la música, que lo escuchen, puede formar una banda con sus hijos. Después de no triunfar, digamos, entre comillas, con otros integrantes. Decide grabar su primer disco con los hijos y bueno, y sacan estos dos discos que la gente conoce, pero que es Rock Sudaca y Tierras de Ensueño, pero después de costarle muchísimo. Y bueno, y es un libro de más que nada relato de Eli, del hijo que mantiene viva a la banda. Hoy se encuentra tocando en formato de trío y bueno, habla mucho la mamá de los nenes, su fiel compañera, Julie, habla Eli, habla Bruno y bueno, nada, Rock Sudaca es la historia de Corneta Suárez, el líder de los Gardelitos, y te voy a leer la contratapa, que hay unos comentarios de Javier Martínez de Manal y del Tete de la Renga. El de Javier Martínez dice: con Corneta somos del mismo palo, la calle, la ciudad, lo social. Él escribía muy bien, tenía lo imprescindible que tiene que tener un tipo que va a escribir, algo para decir. Hay tipos que no tienen nada para decir, y él tenía mucho para decir, porque tenía mucha vivencia y mucha calle. Entonces tenía una fuente donde beber para hacer una letra con contenido. Y el Tete de la Renga decía: por más que los Gardelitos y la Renga hagan música distinta, a mí ellos me encantan. El Corne hacía canciones hermosas. Todos los discos de los Gardelitos son perlas. Una vez que lo conocías a él, después de haber escuchado sus canciones, veía que la pureza y la honestidad habían alimentado esas canciones. El Tete de la Renga. Bueno, para rellenar el programa... esto que tengo acá en la mano. ¿Tenemos Rock Sudaca. Música para mueblar esto? Tenemos música elegida por el operador. Vamos, Colo. Se llama, eligió un buen tema de Corneta que... Dos buenos temas, dice. Sí, que representa mucho este tema, lo que es la personalidad de él. Que no podía parar la manija ni la moto. escuchando Contenido Latente. Bueno, entre el separador de mi hija y los temas del el corneta me van a hacer emocionar. Tiene sentimientos ahora, una nueva. Buenísimo, buenísimo. El sábado van a estar tocando los Garderitos en Temperley, en el Auditorio Sur. Bueno, ya estamos cerrando, ¿no? Vamos a mandarle un saludo al conductor estelar que se está haciendo ausente. Satelitales, hoy es satelital. Se está haciendo ausente. La basura de los hornos. Estelar es cuando viene, satelital es cuando está lejos, como bueno, la luna. Un saludo para él. ¿Qué nos queda? ¿Vamos a cerrar con un temita de Embajada Boliviana? Que van a estar tocando mañana a las 9 de la noche en Pura Vida. ¿Y hoy? Y hoy también, pero ya no son las 9 de la noche. Capaz que llegamos. Puede ser. Vamos a ver. Las entradas están en la puerta. Diagonal 78, 8 y 61, si se quieren acercar. Le llenamos la agenda de acá al año que viene. Así que nadie se puede quejar. Tuvimos a Jorge con las historias, con la historia de... Con la historia de la quena. Nos fuimos al norte. Estuvo Checho, que nos invitó para el viernes a ir a ver a... al canadiense. J.W. John. Ahí está. Las iniciales locas, que ya sabíamos que al final de la noche se iban a desvirtuar. Estuvo Sergio Gracia. Ah, tenemos dos entradas para el viernes. Al productor no le pareció pertinente avisarnos. Dos entradas para sortear para el ciclo de blues. Esto es por Facebook, ¿no? La sorteamos por Facebook, por el programa Contenido Latente. De acá al viernes tienen tiempo para manguearlas. Bien, y se van, dos nomás. Entraditas. ¿Algún consejo para las chicas que están creciendo para obtener tu peinado? No, el peinado de no, hoy. No se levante los martes con complejo de petiza. Es la única recomendación que tengo. Y la ventaja de que la radio no tiene imagen. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Nada más. 0000 son. Bueno, será hasta el próximo martes. Esto fue Contenido Latente. Gracias al Pelado y a la Negra en producción. Al Colorado, un maestro en las operaciones. Bueno, Malena. Jorge Enrico desde Córdoba. Jorge Enrico de Córdoba, un gran abrazo para ellos, que estamos saliendo a través de blogspot.com.ar, ¿puede ser? Sí, querido. Bueno, será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Vamos con... Embajada Boliviana. Ella está loca. Adiós. Ella está loca y grita por las noches, y sus amigos le dicen que todo está bien. Y entonces llora y grita por las noches, cuando parece que se duerme grita otra vez. Solo empezó a sentirse y comenzó a gritar, sus ojos se echaron, no se pudo controlar. Comenzó gritando cuando lo necesitaba, pero en vez de ayudar gritando y gritó más fuerte. Ahora se está loca y espera su muerte. La gente no la ayuda, encima la molesta, porque hay gente tan puta, si poco ya le queda. Hoy la vi limpiando su triste vereda y me quedé pensando en su pobre corazón. Ella está loca y grita con las noches, y sus amigos le dicen que todo está bien. Y entonces yo ella no era así porque no se cuidó. Ella era muy distinta porque no se trató. Ella podrá estar loca y vivir en su delirio, porque nada más tiene que una